así viejito contentico. ¡Gózalo! Que por bien, que por viejo no hago nada, dicen mo. Dicen mucho sin pensar por gozar. Por gozarme me consiguen y quedan. Y quedan con su tamal. Aunque te, aunque tenga 80 años las pelas. Las peladas que quebré son de qué. Son de 15 a 18 años y a todas. Y a todas las arreglé. Soy viejo pero alentado. Cualquiera puede ensayar. Cuando llegue un jovencito, este viejo estuvo ya. Soy viejo pero alentado. Cualquiera puede ensayar. Cuando llegue un jovencito, este viejo estuvo ya. Viejito arrechito. Me invitan a un matrimonio de seguro que allá voy el bizcocho de la novia primero, primero lo pruebo yo. Una vez un jovencito con su novia me gozó y como a los 9 meses el pobre se arrepintió. Tres saltos por la mañana, nunca me quedo sin dar. Y de noche al acostarme, son 5 sin descansar. Tres saltos por la mañana, nunca me quedo sin dar. Y de noche al acostarme, son 5 sin descansar. Rebajale, hombre. Tan cañero, ¿no? ¿Será Leonardo Montoya o qué, hombre? Me invitan a un matrimonio de seguro que allá voy el bizcocho de la novia primero, primero lo pruebo yo. Una vez un jovencito con su novia me gozó y como a los 20 meses el pobre se arrepintió. Tres saltos por la mañana, nunca me quedo sin dar. Y de noche al acostarme, son 5 sin descansar. Tres saltos por la mañana, nunca me quedo sin dar. Y de noche al acostarme, son 5 sin descansar.